Realmente es un regalo haber podido participar con ustedes, haber podido ser testigo de lo que había escuchado, pero sobre todo poder transmitir ahora con más fuerza, con más convicción, de que no solo es posible imaginar y soñar un país, un pueblo, organizaciones que se vinculan de una forma distinta y que toman realmente en serio lo que es esta vocación de encuentro que tenemos los seres humanos, sino que es una realidad que ya viene sucediendo.